donde vivía en la calle Gruyer, su linda amiguita, la ratona Esther. Su linda amiguita, la ratona Esther. Sus ojos traviesos pronto se miraron, Rolando traía flores de regalo. Pasaron la tarde, rieron, cantaron y con timidez ellos se besaron. Y con timidez ellos se besaron.